Yo te llevo desde niño muy adentro. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré y me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado al ser querido? ¿Cómo no creer en Dios si lo en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no? ¿Cómo no creer? Y está en la viña y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? De saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no?